Y de repente me llegaste tú. Me has llenado el corazón de vida. No te vayas nunca de mi lado. Quédate. Pensaba que buscando noche y día podría resumir este sentimiento. Sabría alejarme de lo que es incierto sin mirar atrás. Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad. Ya no aguanto tantas ganas de llorar de la felicidad. Cada vez que pienso en ti, tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad. Que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente a cualquier forma de amor, de amor. Esto es más especial que cualquier forma de amor. Iluminaste con tu dulce voz y ahora nunca voy a dejarte ir. Oh. Y a veces un suspiro se queda suspendido en el olvido. La chispa de la vida que te hace vibrar. Los sentimientos pasan y se olvidan. Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad. Ya no aguanto tantas ganas de llorar de la felicidad. Y cada vez que pienso en ti, tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad. Y cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente. Forma de amor, de amor.